con tu chiquito, contenta dice. El son de altura con sabrosura, bailarlo a sola. Lo mismo a prisa que despacito, cuando lo bailas con tu chiquito, contenta dice. Suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, un merengue suave pa' tu mami así, suavecito, suavecito, aburruñadito pa' mí que me gusta más, suavecito, suavecito, una linda sevillana. Suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, en un solo ladrillito yo quiero gozar. Suavecito, suavecito, aburrulladito mami que me gusta más. Suavecito, suavecito, el son es lo tan sublime para el alma divertir. El son es lo tan sublime para el alma divertir. Se debiera de morir quien por cuero no lo estime. Suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suavecito, suavecito, suave, suavecito, negro que te quiero más. Suavecito.